Dos. Vamos a dar las últimas dos palabras de conclusión. Ayer terminamos con una Ruth rumiando la palabra de Dios, que implica meditarla, laborando en ella. Recogió un efa que la alcanzó para toda la semana. Luego lo compartió con Noemí, que habla de compartir en las reuniones y con los hermanos, en los grupos familiares de cuidado mutuo y en manera particular pasar a ellos lo que hemos trillado, recogido y disfrutado. Ahora vamos al versículo 19. El tema de hoy se llama la preparación para su segunda venida. La preparación para la segunda venida de Cristo. Versículo 19. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Ustedes que ven aquí, me parece ver a Ruth, que a pesar de que trabajó todo el día, regresó con algo laborado y se veía feliz. Se veía feliz. Tanto que esto, no conocía Noemí dónde estaba ella. Ella sabía que estaba en los campos de Boz. Ella fue también la que insinuó: acércate un poco a ese varón. ¿Cómo es que ahora le pregunta? ¿Dónde has espigado? ¿Y dónde has trabajado? ¿Saben qué, hermanas? Hay un no sé qué en las caras de las personas que disfrutan. Si ustedes hubieran visto hoy en el espejo, un espejo grandote aquí, yo estaba encantado desde ese lugar. Ustedes estaban disfrutando. El problema de las hermanas es que en una reunión como esta se alegran. Y cualquier cosita que viene ahora en Medellín, Bogotá, Montería, enseguida parece que cierta Noemí le van a decir: ¿y ustedes no vienen de una conferencia? ¿Es así o no la realidad de siempre? Pero hay un no sé qué. ¿Qué será eso? Que hace de una hermana muy conocida como que de pronto desconocida. Desconocida como: tú eres tal, te desconozco. ¿Cómo así? Yo no sé, veo algo en tu rostro, estás feliz. ¿Qué es eso? Ese no sé qué que vamos a explicar. Dice: ¿dónde has trabajado? Si este punto se llama expresando a Dios. Punto número uno, expresando a Dios. Isaías 55, verso 2. Isaías 55, verso 2, apúntenlo, yo se los leo por causa del tiempo. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dice que el espíritu alegre hermosea el rostro. El espíritu triste seca los huesos. La vuelve a usted un saco de hueso con la piel como una uva pasa. Sí, increíble. Estando en la buena tierra y está en los huesos. El rostro agrio. Cuando esta mujer comenzó a espigar, a trabajar en el campo y a tener tiempo con vos, comer junto con él. Después que comió con él, se fue otra vez a espigar y luego comienza a desgranar. Ella sabe que la paja la vuelve un saco de hueso. Ella sabe que la paja no alimenta. Y que si come paja, se vuelve arrugada, vieja, languidece. Y entonces es una creyente que ya ha crecido. Ya sabe discernir entre la paja y el grano puro. Yo no sé, hay hermanas que les gusta entretenerse con la paja. Me equivoco. Pero sentimos que ayer el Espíritu Santo habló. Principalmente sentimos que en la completación del mensaje de ayer, el Señor alumbró bastante lo que era rumiar. Y ustedes creo que vuelven, hermanos, en otra esfera. En otra esfera. Pero lo más hermoso es que después que usted come el grano, trabaja la palabra, hay una expresión de Dios. Y es lo que queremos ver, las expresiones. No tanto de rostro, porque usted puede aparentarnos aquí, la expresión normal, orgánica, de una hermana que no solamente disfruta de una conferencia de estas, porque se aprovechan del ambiente como esa hormiga, que comienzan a cargar un pan, las hormigas, ¿cierto? Trabajando en la obra de Dios, cargando un pan. Vienen desde lejos del campo para traer comida a su granero, allá en los subterráneos de la tierra. Y hay otras que vienen bailando sobre el pan. No hacen nada. Hombre, son las que opinan. ¡Está pesado el pan! Entonces, todas ustedes son las hormigas trabajadoras que trabajan para el invierno. Cuando este llega, ya tienen provisión, no para una semana, sino para todo un año si es posible. Sus hermanas, a trabajar. Cuando digo trabajar, hablo de estar un tiempo con el Señor, laborando la palabra, disfrutando, profetizando. A ver, no me respondan las que no sintieron lo que voy a preguntar. ¿Cuántas anoche, a pesar de la llovizna, de las dificultades, regresaron alegres después de haber predicado? Bueno. Por eso que están tan alegres hoy, cantando gloria a Dios, gloria a Dios. Cruzamos el río ya. Pero ahora que lleguen a Bogotá, cuando yo llegue a una ciudad difícil, a distancia, etcétera, ¿será que esa expresión permanecerá? Porque ustedes no deben vivir tanto de una conferencia. La conferencia es renovación y aquí se gana un aceite. Se gana comida para una semana aquí. Pero usted en su localidad debe seguir laborando y predicando el Evangelio. Recuerdo una vez las palabras del hermano Lee que decía: en el asunto de predicar el Evangelio, no esperen a otros. Él decía eso. Lo que él estaba demostrando es que algunos no lo hacen y desaniman que otros lo hagan. Por lo tanto, usted debe tomar siempre, como hizo Ruth, tomó la iniciativa en espigar. Busque hermanas, toquen puertas. Vayan en comunión con los responsables, que creo que en esta época, al final de la era, no le va a decir que no van a ir. Hermano que haga eso, le puedo decir la verdad. No está viejo, está languidecido. Es peor que un viejo, se llama un viejo profeta. Es difícil una iglesia tener un disfrute si tiene un viejo profeta predicándoles. Porque lo llevará siempre a la tradición, a lo viejo. Y ustedes deben oponerse a todo lo viejo, a toda tradición, a aquello que nos hace pernotar en el mismo lugar y no avanzar. ¿Correcto? Y hermanas, ustedes con su espíritu fuerte, una Ruth, por mucho que la desanimara Noemí, ella no se dejó, porque ella vio lo invisible. Tuvo una meta y una claridad y una visión. Se siente que ustedes hoy, en estos días, ganaron visión. Y ustedes están renunciando a lo viejo. ¿Cierto? Ustedes no quieren ser más pasiva. Si ustedes avanzan como un ejército, les aseguro que van a atropellar, y no estoy haciendo comunismo, van a atropellar a todo anciano que languideció. Te lo digo. No podrán esos ancianos viejos, que todo es un no, no, no se puede, no se puede, no se puede. En el pasado intentamos, el pasado, hoy, al final, ya listo para acabarse esto, es basura. Es basura. No podemos estrellarnos sin haber empezado. Hay que empezar. Si nos estrellamos, nos levantamos y seguimos. ¿Para adelante? Para adelante. Si este ejército avanza, no te quedes ahí parado porque serás atropellado. Muy bien. A Noemí se le veía un rostro diferente. 19 otra vez. ¿Dónde has espigado hoy? ¿De dónde has trabajado? ¿De dónde vienes? De pastorear. Uy, pero si pastorear produce tal rostro, yo también quiero pastorear. ¿Sí o no, hermano? Y dice, punto número dos, se llama el nombre del Señor. Y contó ella, en el verso 19, a su suegra con quien había trabajado. Hermano, qué hermoso testificar con quién trabajamos. Tenemos a vos en el campo. Tenemos su bendición, su continuo aliento y su continua presencia nos hace enamorarnos más de Él. Y entonces, Noemí, aunque le preguntó, vea, ¿dónde has espigado? ¿Dónde has trabajado? Pero no le preguntó con quién. Capten. A mí me pueden preguntar, ¿dónde trabajas? Trabajo en Postobón. ¿Cierto? Pero yo no voy a responder, yo trabajo con Ardila Lule. Que la pregunta específica fue, ¿en qué empresa trabajas? Pero esta le preguntaron, ¿dónde trabajas? ¿Dónde espigaste? Y ella responde, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Es vos. ¿Captaron? Ella no está tan interesada en la empresa, que es la obra. Ella tiene que hacer la obra. Pero ella describe con quién. Por eso les dije ayer, la obra es importante, pero más importante es el Señor de la obra. ¿Quién ha trabajado en los campos del Señor? Y si me preguntan, ¿dónde trabajas? Trabajo. Yo nunca respondo, trabajo en la obra. Siempre digo, trabajo en la obra del Señor. Y me van a preguntar, ¿y quién es ese Señor? Señor se llama vos. ¿Y quién es ese vos? Es Cristo. ¿Cuál es el nombre de ese Señor con el cual te ha producido tanta alegría y te ha cambiado el rostro? Ya no eres el saco de hueso aquel que conocí, aquella mujer arrugada, insípida, desabrida, descolorida. No, yo he cambiado. Mi vida ha cambiado. Cuando sentí que no trabajaba solamente para la iglesia, y por eso es que tenía tantas dificultades. Cuando uno siente que ha trabajado para la iglesia, tiene dificultades. ¿Cómo así? Suena raro, ¿verdad? No, yo trabajo para la iglesia. Si como trabajas para la iglesia y la iglesia te paga mal, se reaccionas mal. Pero tú trabajas para el Señor y Él te pone en la iglesia. Es muy diferente. ¿Hice entender? ¿Para quién trabajamos? Para el Dios de la obra. La iglesia no nos contrató. La iglesia no nos convocó. Es el Señor quien convoca. Dice, si dos o tres están reunidos en mi nombre. Ahí no dice que se reunieron, sino están reunidos. O sea, fueron convocados. ¿Por quién? Por el Señor. ¿E introducidos dónde? En mi nombre. ¿Qué es el nombre? La persona. Hay quien asevera que por qué decimos tanto Jesús. Correcto. Pero hermana, aquí hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hablamos de no contristar al Espíritu. Y enseñamos a la iglesia que el presidente de la iglesia es el Espíritu. Quien tiene la preeminencia es el Espíritu. Que hay que hacerlo todo en la unción del Espíritu. Y no tenemos al Espíritu como una fuerza, una energía, sino como una persona. Es el Dios Espíritu Santo. Pero como el tema aquí, ya vimos que estaba el criado, el tema aquí es la relación de vos con una novia, igual que Isaac y Rebeca. En esa parábola, en esa pareja, no se está hablando directamente de la persona del Espíritu, sino del matrimonio. Pero sí vemos el Espíritu, Eliezer, buscando a Rebeca, dándole brazalete, ¿recuerda? Dándole joyas y llevándola y trayéndola a Isaac, el cual estaba meditando a las 6 de la tarde más o menos, y ahí recibió en la hora de la tarde a la novia. En Ruth estamos explicando mucho sobre la relación de vos con su virgen para el gran casamiento. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Para la segunda venida de Cristo. Y vemos aquí al criado, tipología real y concreta y bien clara de cómo él prepara a Ruth, está pendiente, le dice a los jóvenes que le tiren también cositas de espiga, está pendiente, y el voz habla con el Espíritu y dice, ¿cómo va Ruth? ¿Quién es esta? Entonces, como estamos describiendo a voz, hay que hablar bien del Señor. Aunque el Señor también es el Señor Espíritu. ¿Correcto? ¿Quién es el Espíritu? Es el propio Señor. Dios es Espíritu. Dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, en nuestra experiencia, cuando trabajamos para el Señor, siempre estamos describiendo su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Vos. ¿Qué significa vos? Él es mi fuerza. Entonces, hermanas queridas, ¿qué es el nombre para usted? ¿Qué es Jesús para usted? ¿Cómo es que usted puede cantar música mundana? ¿Puede describir día y noche a personas y no sea capaz de decir Jesús, Jesús? Nosotros aquí no tenemos el asunto nomás de Jesús solo, no. El invocarlo es un punto de fe, es una práctica de vida. Eso no quiere decir de que no honramos al Espíritu Santo y al Dios de los cielos. Él es el Dios triuno, Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de eso hablamos. Pero estamos describiendo aquí quién es vos. ¿Quién es vos para usted? Él es luz. Ese gran yo soy. El gran yo soy. Todo lo que usted quiere está ¿dónde? En el gran yo soy. Si usted quiere paz, Él dirá, yo soy. ¿Quiere gozo? Yo soy. El problema de nosotros es nuestros cruces doctrinales. Cuando usted tiene que disfrutar al gran yo soy, entonces disfruta, yo sé. No es que yo sé, yo sé. Pero hermana, estamos hablando, y hermano, disfruta del gran yo soy. Ella describió el nombre de Él. En su nombre nos reunimos. En su nombre echamos demonios. Hacemos todo en su nombre. Dice, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos reunimos en su nombre. Y lo hacemos todo para el nombre del Señor. Reverenciamos el nombre del Señor y por eso decimos, Señor Jesús. Y no es una práctica vacía, aunque algunos la tienen, usted no puede generalizar que todos están vacíos. Hay algunos que invocan el nombre del Señor y dice, sigue, dice 2 Timoteo 2:22, sigue a los de corazón puro que invocan el nombre del Señor con corazón puro. Toda hermana debe ser una que llama al Señor. ¿Y para qué llamamos al Señor? Usted dirá, ¿pero para qué hoy llama tanto? Hermano, porque Él es mi fuerza. Porque no hay suficiencia en nosotros. No creemos en la muletilla de invocar el nombre del Señor. Pero sí creemos en una práctica de vida que al invocar la persona del Señor nos vuelve el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Gloria al Señor. Por eso, el nombre del varón con quien hoy he trabajado se llama Jesús. Muy bien. Y el versículo 22 y 23. Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salga con sus criados. Ese es un buen consejo. El buen consejo es cuando las hermanas antiguas le dicen a las nuevas, no salga de la vida de la iglesia. Si algunos quieren irse, que se vayan. Pero tú permaneces fiel. Quédate con los que trabajan con el Señor. Busca los positivos. Desgraciadamente, lamentablemente, no hay muchas buenas hermanas con las cuales se puedan asociar. Los asociamientos son importantes. Puedes estar en la iglesia, ser una mano muy negativa que desvía a otros. Y lo siento mucho, pero muchas te van a reprobar. Te van a condenar tu comportamiento. Y no podrán asociarte contigo. Eres una buena hermana. Pero quien anda con ociosa y negativa, ociosa será, dice un proverbio de Salomón. Por lo tanto, sigue a los que invocan al Señor con corazón puro. Si una hermana no cambia, no está disfrutando. Si una hermana está entrando en problemas doctrinales, desviando a otros, en la cual se le puede corregir lo que está diciendo, pero no acepta y se vuelve terca, te vamos a ayudar. Pero vas a sentir, queridas hermanas, que otras muchas lucharán para rescatarte y no podrán. Entonces no podrán tener mucha comunión contigo porque eres muy negativa. Usted se preguntará, pero ¿por qué no me visitan tanto? Porque eres negativa. Te quieren, te aman, pero cada vez que te visitan toca muerte contigo. ¿Sí ves? Por eso Noemí dice, asóciate con sus criados, sea con los segadores, con las vírgenes. Y dice, vea, dice, no salgas con su, dice el 22, Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Ojo, otro campo. Sean positivas, hermana. Es que ustedes deben evitar todo chisme y malos comentarios. Dígale así: perdóname, hermana, no te permito eso. Estás hablando mal de Joel, por ejemplo, en Medellín. Lo siento mucho. El hermano se ha entregado aquí, tiene defectos como el hermano Julio, pero hermano, se nos ha entregado aquí. Tanta crítica para los simples 5 pesos que usted le ofrenda al hermano. Hermana, no hay que ser negativas, siempre positivas, no desviando a otras, sino volviéndolas a la economía de Dios. Entonces, mire el 23, estuvo pues, qué obediencia a esta mujer. Estuvo pues junto con las criadas de voz espigando. Anoche hubo asociación y ayuntamiento de hermanas. ¿Para qué? Para espigar. Eso debe ser lo normal en las iglesias. Y no que yo no quiero que me pongan a esa hermana en el equipo, hermano, porque cuando la pone en un equipo va hablando en el camino de todo el mundo. Y perdemos bendición, hermana. Sería horrible que de usted se le hable así. El problema es que las hermanas están deduciendo eso por la parte de atrás de ellas. ¿Sabes qué haría yo como mujer? Como me conozco, le diría: hermana, me vas a perdonar. Te queremos mucho. Pero ¿sabes una cosa? Cada vez que sales con nosotros a la prédica del Evangelio, te pones a hablar de Joel, de Stanford, de fulano. Y ¿sabes qué? Nosotros amamos tanto la bendición de Dios que no queremos perderla por tu comentario. ¿Me perdonas? Queremos orar por ti. Si no te arrepientes, vamos a tener que hablar con el hermano responsable que te cambie de equipo. O cambia, o cambia. Dice: estuvo pues junto con las criadas de voz, junto, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo juntamente. Y vivía con su suegra. Vivía con su suegra. No dejó la suegra. No dejó el testimonio. Porque Noemí, símbolo del testimonio. Hubo negativismo al principio. Luego ella es positiva. Se vuelve al Señor. Y el símbolo de un buen testimonio. ¿Se quedó con quién? Con Noemí. Quédese con lo que de corazón puro invoca el nombre del Señor. Vamos al capítulo 3 y compartamos el segundo punto. Se llama el tercero. Se llama quitando el tamo. Quitando el tamo. Rut capítulo 3, versículo 1 y 2, por favor, hermanas, lean 1 y 2, a ver. Hermanas, vemos aquí una Noemí buscando el descanso de Ruth. ¿Cuál sería totalmente el descanso de Ruth? Casarse, encontrando el varón en la cual hallaré gracia. ¿Recuerdan al principio? Dice: Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿Qué está insinuando este antigua creyente? No vieja creyente, antigua, porque ojalá que no haya ninguna hermana vieja aquí espiritualmente, porque algunas se ufanan y dicen: yo soy más vieja aquí, tengo 20 años, pero 20 años con un crecimiento de un bonsai. Altanera, peleonera, embustera, carretillera y todo lo que termine en era. Eso es increíble, hermanas. Hay que madurar porque Jesús viene pronto. Y mire, mire, he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿Qué es ese versículo número 3:1? La está preparando, la está concientizando. ya tienes que buscar marido, buscar un hogar, tienes que casarte. Correcto. Entonces, no es vos, miren cómo hace ella con pregunta, no directamente, porque algunas hermanas insinúan directamente. Dice, debieras casarte con fulano de tal. Eso es un buen partido. Pero no es vos nuestro pariente con cuyas criada tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Bueno, hay una diferencia entre sembrar, segar, trillar y aventar. Sembrar. Uno siembra, otro riega. ¿Qué hicieron ustedes anoche? Sembraron la palabra de Dios. Eso es sembrar. Predicar es sembrar. Luego está segar. Segar es traer el fruto, ya recoger la cosecha. Anoche ustedes predicaron. Y ya se ha predicado por Valledupar y hay mucho contacto. Ahora hay que segar, buscar esa cosecha ganada, recogida, ¿cierto? Está el trillar. ¿Qué es trillar? Es para soltar la espiga, quitar la paja. Se usaba con bueyes. Bueyes daban vuelta en cierto aparato, yo no sé cómo era. Y esto hacía que las grandes plantas de trigo y cebada se arrancaran las semillas de la ramita, de la espiga, y luego el mismo trabajar se soltaba la paja también. Mientras que Ruth desgranó con sus manos, también se usaban, hoy se usan trilladoras profesionales, sofisticadas, pero aquel tiempo eran bueyes. Por eso dice, no le pongas bozal al buey, ¿qué? Trilla. ¿Qué hace un Joel en Medellín? Trillando la tierra. ¿Qué hace Yuri aquí? Ya que están presentes. Porque como no veo lo que están negando su vida de alma allá afuera en el patio escuchándonos. Allá están los varones, siervos de Dios escuchando. Escuchen lo siguiente. Ustedes están trillando la tierra en sus localidades. Trillan que trillan. Son güeyes. Son güeyes trilladores. ¿Y qué debe hacer su labor? Es quitar, desprender la espiga, quitar la paja y listo. Pero algo más se debe hacer y es aventar. Está en el versículo 2. Él avienta esta noche la parva de las cebadas. La parva de las cebadas. Interesante, hermano. Después del proceso de la trilla, quedan ramas, queda paja y queda algo más. Queda el tamo, que es la suciedad, la basura, el tamo. Muy bien. ¿Qué es aventar? Aventar. En países usa una especie de tolda o de toldo y hacen así. Pero lo más ordinario que hemos visto es que se usa una especie de colador fino y sirve para ambas cosas, para aventar y zarandear. Y es así. Aquí tomaré como ejemplo. Yuri, ven acá, por favor. Concentrado lo que vamos a hacer. A ver, como si fuéramos mimos. A ver. Zarandea. Hacia arriba ahora. Zarandea. Gracias. Muy bien. Mire, eso se llama zarandear y aventar, ¿cierto? ¿Y cuándo lo hizo? Lo hizo en la noche. ¿Por qué en la noche? El viento soplaba más fuerte. Se aprovechaban el viento, zarandeaban y a la vez hacían así. Y el viento pegaba y se llevaba la basura. Es interesante. Aquí lo hizo voz de noche aprovechando el viento. El viento siempre habla del Espíritu Santo. ¿Cómo nos gusta el Espíritu Santo? Reverenciar esa persona maravillosa. ¿Saben? Dice la Biblia, oh Pedro, Satanás ha hablado conmigo. ¿Y sabe qué me dijo? Oye Jesús, ¿por qué no me prestas un poquitico a Pedro y te lo zarandeo? ¿Sabes por qué? Y dijo Jesús, ¿y por qué? ¿Tú no has notado que Pedro habla muy bonito? Recita la economía de Dios. Habla muchas verdades. Y cuando las habla, da a entender que las está viviendo. ¿Quiere que lo zarandee un poquitico? Y Jesús sabía lo que pasaba con Pedro. Y sabe lo que pasa con las hermanas, que ellas hablan cositas que no viven. Son muy sentimentales. Jesús es mi pastor, pero le faltan muchas cosas. Debe decir, nada me faltará. ¿Cierto? Es mi pastor, pero todo le falta. Entonces, ¿cómo le gusta decir mi pastor y defender doctrinas que no entienden? Déjame la zarandeo un poco para que lleguen a la realidad. Se les prestan a Agripina. Te entrego a Agripina. Zarandéala. Simbólicamente, suponga. Satanás dice, vengan acá, demonios. Ayúdenme aquí a zarandearlo. Comienzan a zarandearlo, ¿cierto? Después de esta conferencia, vendrá zarandeo. Para muchos de ustedes, se los aseguro. Así que prepárense. Entonces, a zarandearla, se dijo. ¿Y sabe cuándo la van a zarandear? Cuando vayan en el bus de regreso. De pronto se varó el bus. Y suponga, se quedaron. Que el Señor, por favor, que no suceda. Entonces, mire. Pobrecita las hermanas, Señor. Pero por si acaso, vamos a darle un aliciente, mira. Miren esto. Y se quedaron varadas aquí en Bosconia. Parece que el lago de fuego queda abajo. 42 grados a vapor. Y comienzan las bogotanas y las antioqueñas, ¿cierto? ¿Cierto? ¡Ah, hombre, Joel! Consiguiendo carro viejo. ¿O te da vergüenza? ¿Cierto? Entonces, mire. Y la de Bogotá, hombre, Felipe, ¿qué le pasó a usted? Entonces, mire. Entonces, mire. Zarandeos. Vendrá el zarandeo del marido, que le va a decir. Espero que te dure esa alegría. Bueno. Un buen zarandeo. Y eso que viene de una conferencia. Ahora que regresen, ustedes siempre que aseveran de que no le escribe nadie, van a encontrar puro cartas. El recibo de la luz, del agua. Sí le escriben todo el tiempo. Entonces, mire, zarandeo. Eso es para no mostrarles zarandeos más terribles. Pero, hermana, casten bien. Es vos el que zarandea, pero su instrumento es el diablo. Sí. Por eso ha dejado el diablo todavía un poco de tiempo más. Un poco de tiempo. Hermanas, si no existiera diablo, su vida de alma sería tan grande. Sería difícil que el Señor volviera. Todas las culpas se las echan al diablo. Sí, yo sé que es así. Pobre diablo. Más vale diablo por viejo que diablo, algo así. Entonces, mire, todo es el diablo. Pero es vos el que está zarandeando y el que está aventando. Cuando hay zarandeo, ¿para qué es? Para que el Espíritu Santo sople sobre usted. Levante el tamo, la basura y se vaya. Aunque ustedes fueron rociadas, trabajadas aquí, No estoy seguro que el tamo se haya ido. La basurita está allí. ¿Sí lo creen? Cuando uno está alegre en una conferencia, es que curioso, no aparece por ningún lado la basura. Pero cuando estamos en la casa, ahí aparece. La rabia. Oye, Edward, ¿tú no ves que estoy encinta? Toda mujer que está embarazada siempre se acuña, ¿cierto? ¿Tú no ves que estoy así? ¡Ayúdame! Eso es así. ¿Qué es eso? Salió la basurita de Sara. Oye, Edward se quedó callado, como que es cierto, ¿cierto? Entonces mire. Ah, pero ¿para qué se descubre el tamo? Para el Espíritu Santo llevarse. Cuando le predicamos sobre Ezequiel 1, ¿recuerda que vino un viento tempestuoso del norte? Que sopla sobre nuestra vida, sobre nuestra persona, vida, obra e iglesia. Sopla. Hay iglesias donde el Señor está enviando viento tempestuoso y está zarandeando esa iglesia. ¿Para qué? Para que se descubra la basura. Para que la basura, recuerda, el que recoge oro también zarandea. Hace así, ¿cierto? Y va encontrando basura y va quitándola. Esto parece oro, no, esto no es. Parece, no. ¡Ah! Igualmente ocurre en las iglesias. Todo el tiempo predicando, disfrutando. Y un día el Señor dice, vamos a zarandearlos. A ver si hay oro en esa iglesia. Y comienza vos a hacer así. Carbón. Madera. Hojarasca. ¿Cierto? Alma. Carne. Uy, esta es la carne de Sarabracho. Ya ves, todo se va apareciendo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Trabajar sobre nuestras vidas como el viento y se lleva la basura. El Señor viene pronto y Él no nos quiere con mancha y arrugas. Nos quiere, Él quiere una preciosidad, una gema preciosa, y es la Virgen. ¿Qué es la iglesia edificada? Es la iglesia preparada. Y la iglesia, ¿para qué edificamos? Toda edificación en la iglesia es para preparación. Siempre que edifique, dice, hablando para edificar, profetiza para edificar, y todo hágase para edificación. Cuando todo es edificación, hay preparación. Esos son sinónimos. Edificación es la preparación de la novia. ¿Y para qué es entonces quitar el tamo y la basura? Para la preparación. Ya está el Señor aquí. Ya está, hermano, está cerquitica, ya está allí. Solo hay que abrir los ojos como Jaycee y ver el ejército ya acompañando al Señor, dispuesto a arrebatarnos. Pero no nos va a arrebatar con basura. A ver, ¿cuánta basura recogeremos de los patios? ¿Cuántas toneladas y volquetas recogeremos de Cúcuta? ¿Cuánta basura habrá en Pamplona? Hermanas y hermanos, es precioso, pero algo de basura debe haber. Por muy precioso que sea, tiene basura. El diamante es precioso, pero está bien en carbón. Entonces hay que pulirlo para que se descubra el diamante. Y entonces en Pamplona como que le falta todavía un poquitico de zarandeo. ¿Qué será de Bucaramanga? ¿Habrá basura ahí? Una iglesia preciosa, ¿saben cuál es? Se llama Montería. Con un carbón. Como José. ¡Ay, qué hizo José González! Entonces, no está por aquí José González hoy. Entonces, mire. Pero habrá basura en Vertica. Habrá basura en la hermana Elena. Ella sabe lo que es quitar basura, un restaurante. ¿Cierto? Todas están en silencio. Mira, Edward, ¿cómo? Habrá basura en Bogotá. Y hay iglesias que yo creo que hay que sacar cantidades de bolsa. Porque Jesús viene pronto. Entonces, por eso es semejante zarandeo. Y a veces en el zarandeo, ahí también van metidos los ancianos. Hacen así, zarandea. ¡Ay, Joel! ¿Eh? ¡Ay, Rafa Manzanera! ¿Eh? ¡Ay, este es Marlon! Ahí están metidos también. ¡Qué curioso! También los ancianos, llámese como se llame, apóstol, evangelista, tienen basura. Y hay que aventarlos. Teniendo a favor el viento, para que se lo lleve hacia atrás. Toda esa basura. ¿Por qué hace el Señor eso? Preparación. La preparación. Muy bien, muy bien. Hoy los temas van a ser corticos, ¿oyeron? Van a ser muy cortos. Porque vamos al final a cerrar con alabanza, alegría. Y darles un tiempo para que lloren abrazándose. Entonces, mire. Entonces, mire. A ver. Vea. Vamos al 3:3. No, el versículo 3 del capítulo 3. Veamos el cuarto punto. Se llama esta la preparación. Ahora sí, la preparación. El 3, te lavarás, pues te lavarás. Oiga, Noemí ya está, hermana, consciente que el Señor se va a casar con Ruth. ¡Qué fe tan tremenda! Y Ruth le sigue la corriente a esa creyente antigua, pero con mucha visión y positivismo espiritual. Te lavarás. Pues, ¿qué lavarse? Es aplicar la palabra continuamente. No les aconsejo, no les aconsejamos, hermana, que se queden en doctrina. Si Jesús viene hoy, no hay tiempo para seguir aprendiendo nuevas doctrinas. Estamos hoy ya en el tiempo final y en el tiempo de la práctica, de la aplicación de las verdades. Todavía muchos buscan verdades y pesquisan mucho la Biblia. Y cuando uno va a ver su vivir, las verdades que saben no están en sus pies. Se comportan diferente a lo que saben. Y desorientamos a las hermanas en esta mañana. No se deje vilipendiar, acusar o condenar de que usted es una de las que memoriza y tiene mucha economía de Dios, pero su comportamiento es muy diferente. Que de ustedes se hable, que son hermanas sencillas, que aunque venga una verdad elevada, ustedes las hacen sencillas, porque es la aplicación de esas verdades para la preparación. Siento que mucha sección del recobro no se está preparando. Está preparando su mente, pero su corazón está frío y sus pies están atados, porque no son los pies que llevan buenas nuevas. Por lo tanto, hay que estar en las verdades divinas, sí, porque es la fe. Pero hermano, si has de lavarte para la preparación, tienes que llevar esa palabra que recibimos de Mateo, del Evangelio del Reino, de Pedro, todo eso es para qué. ¿Para qué es? Para aplicarlo. Cuando lean Alimento Diario, cuando lean Estudios Vida, lean con la disposición y preocúpense si no están caminando dichas palabras. Por eso es importante rumiar y elaborar la palabra. ¿Estamos en el tiempo de qué? De preparación. ¿Y en qué consiste la preparación? ¿Lavarnos? ¿Y qué significa lavarnos? ¿Qué significa lavarnos? Duro que escuchen los varones. Más duro que lo escuchen los que están en los patios. Ya escucharon los que están afuera, ¿cierto? Aquí hay un ejército diciendo que va a aplicar la palabra. Amén. Segundo punto para prepararse. Dice, te lavarás, coma. Y te ungirás. Te ungirás. ¿Qué es ungirse? Más espíritu. Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. La palabra sed es una continuidad. 5:18, ¿cierto? Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué más Espíritu Santo? Para llenar nuestras vasijas. Más negamos nuestra vida de alma, más espíritu. Más espíritu tendrá fuego interior. Y cuando hay fuego interior del espíritu, te será sencillo negar tu vida de alma. Porque cuando la niegas, la pones en el fuego del espíritu para que la consuma. Personas que no tienen llenura, abundante espíritu dentro, es señal de que no están negando su vida de alma. Nada hago con hablar mucho del espíritu y solamente tenerlo en fotografía o no conocerlo. Necesitamos conocer y tener una intimidad con el Espíritu Santo y llenarnos de esa persona. Porque esa persona se metió en mi espíritu para inundarlo y luego llenar y saturar mi alma y por ende vivificar todo mi cuerpo, que teniendo 60 años aparenta 38, porque está tragando la muerte, la enfermedad, la debilidad. Cuando estemos enfermos, roguemos más, Espíritu Santo, así como vivificaste el cuerpo del Hijo mientras estaba en el sepulcro y allá en el Hades, vivificaba su cuerpo mortal, ¿recuerda? Vivificará su cuerpo, vivificando su cuerpo en resurrección, vivificará nuestros cuerpos, ¿qué? Mortales. Por lo tanto, hay que decir, Espíritu Santo, traga la muerte, traga la enfermedad, bendigo este colon, bendigo este riñón, bendito sea mi corazón. Espíritu Santo, extiéndete en mis venas, arteria, en todo mi ser. Satura mi alma. Quiero más espíritu. Quiero ungirme. Eso es preparación. Y tercera parte de la preparación dice, te lavarás pues, hablando del cuerpo, de su cuerpo físico. Te ungirás vistiéndote tus vestidos. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Interesante. Tercera parte de la preparación es vestidos. Deuteronomio 22:11. ¿De qué hablan los vestidos? De nuestro porte, de nuestra conducta, de nuestras maneras y de nuestro vivir diario. Ese es los vestidos. Hermanas, recuerden que Satanás condenaba a Josué, sumo sacerdote en Zacarías capítulo 3, delante de Jehová, y Satanás al lado de Jehová, condenando a Josué. ¿Por qué? Porque tenía vestiduras viles, viejas. Y estas vestiduras viles viejas son el viejo hombre, la vieja creación. Hay hermanas que todavía están en la vida de la iglesia, disfrutan, pero todavía su manera de hablar es vieja. Hay hermanas que tal vez, espero que no, todavía fuman. Fuman todavía. Esas son cosas viejas. Jesús no le va a dar un cigarrillo de oro como recompensa en aquel gran día. Es mejor que tome ese cigarrillo, lo apague, lo tire al suelo y lo pise y diga, hasta aquí llegaste. Eso es falta de espíritu. Hay hermanas que nos están hablando todavía, las hermanas, se les salen las malas palabras, también a los varones, lógico. Pero el trato es con ustedes en esta conferencia. Los varones están intocables. Entonces, mire, malas palabras. En vez de decir útil, dice inútil. Y todo el tiempo son malas palabras, inútil, cínico, sinvergüenza. Ahora, si yo le preguntara a su marido, ¿qué le dice usted? Verá que lo que recibe es maltrato suyo. Se quedaron calladas las hermanas, algunas tristes así. Hombre, ya iba bien el hermano Julio, ya está. Entonces, mire, Deuteronomio 22:11, ¿qué dice? No vestirás ropa de lana y lino juntamente. No se podía en esos días de la época del pueblo de Israel tener vestiduras de lino combinada con lana. Recuerden el asunto de chiviar ropa. Saben que meten cosas buenas y le meten cosas malas, ¿correcto? Y hay hermanas que pueden tener vestiduras chiviadas. Espero que este término, que no encuentro otro, falsificadas, adulteradas. De pronto este término puede que en otra región signifique otra cosa. Mejor no meternos en lío y puede hasta hacer paja decir chiviado. Entonces, ropa mezcladas, mezcla. Disfrutan, pero también están como bravas, groseras, rebeldes, contestonas. Preguntémoslo a los maridos para que vean cómo contestan tan bien. Algunas pueden dar hasta las cursos a las mujeres jóvenes, cómo se contesta. Las hermanas antiguas pueden hasta dar un cursillo, cómo domar un marido. De verdad. Mientras que la Biblia dice, aconséjenla. No le digan que la que se van a casar, que esto es un matricidio. No, no. Aconséjenla. Guíenla con moral, con nobleza. Decirle a la pobre Naidú, no te cases, eso es horrible. Porque las hermanas aconsejan de acuerdo a sus experiencias. Y entonces no sabe que su matrimonio puede ser un zarandeo. Y mírese en el espejo, puede ser que su matrimonio lo necesite. Porque usted es un hueso duro de roer. Ni Dios ha podido con ustedes. Por eso llevan 50 años de matrimonio. Se decide a Naidú, no te cases. Una hermanita que ya está lista para casarse. Lástima que no hay varón para presentarla. Dice, mire, una hermana lista. Ella no puede estar pensando que si Jesús ya viene no se va a casar. Si se casa hoy, Jesús viene esta noche y se va con su marido. Entonces mire, no mezcle ropa. Sus vestiduras deben ser de una sola pieza. Vestidura, conducta justa, acciones justas de los santos, intenciones tratadas por el Señor. Y voy terminando entonces. Vamos a recordar todo esto. Vamos otra vez a Rut, capítulo 3, y nos vamos al punto 5. Se llama redimidos, libertados, equipados para el encuentro con nuestro Señor. Precioso punto. Repitan todos ese punto. Hermanas, sabe, porque no nos queda tiempo, espero que ustedes hayan leído el capítulo 3. ¿Sabe qué le dijo Noemí a esa muchacha? Vete para allá, no te hagas conocer. porque él está acabando de comer y beber. Dice, hasta que haya acabado de comer y beber, porque Jesús está sediento de almas todavía. Dice, yo tengo sed. Tenía sed de una mujer samaritana. Recuerden que Eliezer, tipo del Espíritu Santo, en época de Isaac y Rebeca, le dijo a Rebeca, dame de beber, porque el Espíritu Santo está sediento de almas. Por eso todavía tiene, necesita terminar de comer y beber. Tanto Ruth necesita reposo, e increíble, también el Señor necesita reposar. Porque dice, él es el reposo en sí. Estamos hablando en cuanto a la búsqueda de la novia. Recuerden que estaba Isaac a la hora de la tarde, ya, y vio desde lejos una caravana. ¿Quién venía? Ella venía en camellos. Y venía con un velo. Y Eliezer la traía. Y dice, ¿sabes quién está allá al frente? Seguramente le dijo Eliezer, tipo del Espíritu Santo. El que está allá es Isaac. Y es poderoso y es rico porque su papá es millonario. Y cuando ella lo vio desde lejos, dice que se cubrió el rostro. Se bajó del camello, que implica que en ese día dejaremos carros, casa, becas, herencia, empresa, todo quedará aquí para el encuentro con nuestro Dios. ¿Cierto? Se bajó y a Isaac enseguida no le quitó el velito, porque esa es la curiosidad de todo varón, ¿será linda o le falta un diente? Entonces mire, la tomó y la metió en la tienda. Y la conoció íntimamente. Ahí le quitó el velo. Y entraron en una unión. Se había casado Isaac y Rebeca. Y dice que Abraham descansó, porque estaba buscando novia para su hijo. Y el Padre Dios está buscando la novia. Y aquí está una sección de esa novia. Miles, millones de creyentes. Pero la novia, ¿quiénes son? Los vencedores. Los que ya tienen vestidos listos, ungida desde la mollera hasta el último dedito del pie. ¿Cierto? Hermana, saturada de espíritu. ¿Y qué más? Y la primera parte, ¿qué era cuál? Lavada. Ungida de la mollera de la cabeza hasta el último dedito del pie. ¡Lista! Deja su carro. Hyundai. Mazda. No se lo va a llevar. Porque eso pesa mucho. Entonces, mira. Todo queda en los camellos aquí. Y va al encuentro con tu Dios. Dice un versículo del Antiguo Testamento. ¡Prepárate para el encuentro con tu Dios! Recuerdo mucho en las escuelas bautistas donde estaba en tiempos pasados, cuando había un sepelio, estaba el difunto ahí, y decían, yo creo que el finado Rafael nunca se preparó para el encuentro de tu Dios, de su Dios. Esos ministros a veces, en vez de darle más alegría, los familiares ahora decían de que no estaba preparado. Murió fumando cigarrillo, bebiendo alcohol. Así decían. Y hermanos, aquí no estamos diciendo eso. Si usted se muere esta noche, ¿con qué aceite, medida de aceite, se va a llevar o se llevaría? Es importante, hermana. Esta conferencia es para ganar aceite. ¿Que les alcance para esta noche? ¿Para mañana? ¿O para final de mes? Porque un abrir y cerrar de ojo, el Señor viene. Y para Dios no hay 7 años que hacen falta, tal vez, porque antes de los 7 años nos vamos, que es la semana de Daniel. Y puede que mañana se abra esa semana. Y en poquitico tiempo tenemos que irnos, antes que comience la gran tribulación. O sea que no queda tiempo, hay preparación. y hermana. Versículo 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde él se acuesta. E irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que haya de hacer. Oiga, ¿cómo sabía Noemí esto? Yo no creo que él habló con vos. Dijo, oye, te voy a hacer el cuadre. ¿Cierto que no? Esto parece un cuadre aquí, ¿no? Pero no es. Esta mujer era visionaria. Esto es tipología de lo que viene ahora. Todos los creyentes antiguos deben preparar a los nuevos, pero ya. Porque el Señor viene. Ella se puso a los pies de él, le descubrió un poquitico los pies y se acostó al ladito. Hermano, oye Joel, ¿tú qué harías así? Estás durmiendo, forrado en Bogotá, por ejemplo, que a ti que no te gusta mucho el frío. Y aparezca una mujer fuera de Mariela a tus pies. Y entonces, ¿sabes qué dijo Joel? Como ya está listo, es el Señor. Dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Vea. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que la suegra le había mandado. Esta suegra sí tiene buenas intenciones. Le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir al lado del montón. Entonces ella vino calladamente y se descubrió los pies, le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció el 8, que a la medianoche, es que estamos esperando el clamor y la llamada de medianoche. Dice una parábola que a la hora sexta buscó a algunos. A la hora novena buscó a algunos. Y a la hora undécima, que eran las 5 de la tarde, llamó a los últimos. Y el reloj y el día judío terminaba a las 6. O sea, faltaba una hora. En el kairos, porque hay dos palabras griegas para el tiempo. El cronos, que es el tiempo de la historia humana, cronología, y el kairos o kairos de Dios, que es el tiempo de Dios. En el reloj de Dios simbólicamente falta una horita para que el reloj marque el final del día, medianoche. Oiga, hermano, la Biblia es preciosa. Mire cómo todo eso se encuentra escondido en Ruth. Se aconteció que a la medianoche se estremeció. Hermano, cuando uno está durmiendo así, pues se le preguntaba a Joel, ¿qué pasaría? Y yo sé que él es el santo, porque estoy buscando una representación. Estoy buscando un bandido allá afuera, sino una representación de un hombre santo. La mujer como que le tropezó el dedito del pie y se estremeció y se despertó. Y dice así, vea, y se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. ¿Qué es eso, hermano? Llega el momento, llegará, que cuando el Señor abra sus ojos, ahí está la Virgen lista. Lista. Ya todo está listo. Y entonces Él dijo, ¿quién eres? Porque Él quiere concientizarnos y concientizar la novia, que sepa quién es. ¿Quiénes son ustedes? No. ¿Quiénes son ustedes? Si me dicen siervas, ya eso pasó. ¿Qué son? No deben decir ahora en plural. ¿Qué son ustedes? La Virgen. La Virgen. ¿Y qué es la Virgen? Todos los vencedores. Todos. Hermanas. Dice, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Nota que ya no dice ella, yo soy Ruth, la moabita. Ya eso quedó atrás. No recuerde el pasado. No hagan como unas hermanas una vez testificando y que, hermano, yo recuerdo cuando fumaba cigarrillo. Yo recuerdo. Ese cigarrillo se llamaba el Lucky. Y cuando el cigarrillo... Y describió el cigarrillo. Ese cigarrillo era tremendo. Y pues entonces... vivió en el momento el recuerdo antiguo. Que por eso no estoy de acuerdo poner aquí, hermano, y quedar testimonio. Cuando yo era mujeriego, ¿y para qué recuerda esas cosas? Para mí eso no son testimonios. Cuando yo fumaba cigarrillo, yo tenía 5 mujeres y yo tomaba ron caña. Y en ese momento le viene el olor a tufo. Hermano, ¿para qué recordar lo antiguo? Si ya Ruth había avanzado y avanzado, crecido, ya estaba lista, madura para casarse. Dice, y él dijo, bendita seas, el 10, tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de las jóvenes, sean pobres o ricos. Ella no buscó pobres jóvenes. En otras palabras, su único anhelo no era buscar los jóvenes ministerios, los jóvenes dones, los jóvenes posiciones, las riquezas de la misma obra, la riqueza de tal cosa, porque esos son jóvenes, dones, ministerios, son símbolos. Ya estaba preocupada, era de el casamiento del esposo, del novio. Por eso nos gusta más lo que él es más que lo que él nos da. Nos gusta más el sanador que las sanidades, el que bendice que las bendiciones. Todo el mundo busca ser bendecido hoy, pero no se le ve ninguna intención de estar adorando al que bendice. Pero esta mujer no se preocupó por los regalos, por lo que tenía. No le interesaba mucho, aunque ella estaba con los criados, con los jóvenes. Ella persiguió, ¿qué? Estar con el novio. Se le puso a los pies, que implica, disfrútelo, búsquelo, ámelo. Mejor son sus amores que el vino, dijo la doncella, recuerda. ¿Quién es esta que tanto amas? Es mi amado, ¿cómo es? El rubio, nariz de perfil griego, su voz es dulcísima, etcétera, etcétera. Ella estaba preocupada más por el amado. Y ahora, no temas, hija mía, el 11. Yo haré contigo lo que tú digas. ¿Y qué pidió ella? ¿Qué pidió ella? ¿Qué pidió ella? Recuperar todo lo que había perdido Noemí. Ella estaba buscando prácticamente, mire bien, que vos fuese su redentor. Su redentor. ¿Qué es un redentor? Por un lado es el vengador de sangre. Habían tratos, ya no pude explicar por el tiempo. Jesús, al ver que la ley no pudo ayudar al hombre, viene y es el vengador de sangre. Derramando su sangre, compró a todos. ¿Hay algún comprado aquí con su sangre? Entonces, él nos redimió. Redención significa también en el griego lutró. L-U-T-R-O-O. Lutró. Que significa soltar. Soltar. Cuando el Señor murió por nosotros, nos soltó del grillo de Satanás, de los grillos de la ley, de las cadenas que nos ataban, nos soltó, nos hizo libre y nos dijo: los voy a limpiar, los voy a ungir, los voy a vestir, comerán espiga, manojo, me servirán en el campo, los voy a bendecir para que se constituya la virgen con la cual me voy a casar. Sí, lo redimió. Y entonces resultó que para poder redimir se necesitaba buscar si había un pariente más cercano a Noemí. Y se halló uno. Se halló uno. ¿Y dónde está eso? A ver, ayúdeme. El 13. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Hermano, capítulo 4, ya terminamos aquí, me quedan 2 minutos. Subió a la puerta y se sentó allí, 4:1. He aquí pasaba aquel pariente más cercano de quien vos había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Hermano, la ley no pudo redimir. La ley no pudo redimir. La ley fue el fulano. Qué tremendo. No estoy hablando, hermano, todas esas ordenanzas de la ley que esclavizaban al hombre, que desunió judíos y gentiles. Los 10 mandamientos nunca pasarán porque ellos describen la naturaleza de Dios y quién es Dios. Pero las ordenanzas, estatutos de la ley, esclavizaron al hombre. Y eso fue el fulano. Y entonces, como fulano apareció, la ley mantuvo a todos los hombres bajo su ayo para que pecaran menos. Y la ley fue un ayo hacia Cristo. Escuchen bien, hermano, porque si me captan bien esta parte, usted tiene que gritar de gozo y lanzar gafas, bolsos hacia arriba y decir: ¡hurra, Jesús viene pronto! Van a ver, van a ver. Mejor no lo hagan porque se forma el desorden. Sí, mire. Mejor exulten al Señor. Van a ver, que se los prometo que van a exultar. ¿Qué es exultar? Alegrarse en extremo. Y hermano se sentó a la puerta donde están todos los ancianos. Porque él era importante, él es el Señor. Amén. Y estuvo pendiente a fulano. Y no lo llamó la ley, dijo: ¡hey, fulano! Ven acá, siéntate. Y llamó testigos, otros ancianos. Van a escuchar lo que este hombre dice. ¡Hey! Resulta que Noemí y Elimelec perdieron su tierra. Y cuando alguien de ellos reclama ahora, tiene que encontrar, según la ley, un pariente cercano que le compre la tierra de regreso y se las dé. Miren eso. Y también, cuando compre la tierra, se la regresarás y te casarás con la viuda. Porque Malón y Kelión, ellos tuvieron tierra, obviamente la herencia del papá. Tiene que casarte con la viuda. Y cuando fulano dijo: caramba, casarme con la viuda. Dice: no, redímela tú. Vea, capítulo 4, versículo 2. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y no después de ti. Y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. La ley dijo así: yo puedo redimir. Entonces replicó vos: el mismo día que compre la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi herencia. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Tenía que colocar el nombre también y dárselo otra vez. La tierra y casarse con la viuda, imagínense. Y termino con lo siguiente. 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. El que no podía redimir, se quitaba el zapato y se lo daba. Ese zapato es señal de intercambio de posesión. La ley no tuvo fuerza para redimir al hombre. La Biblia lo dice. Si acaso intentas contradecirme, mejor lee la Biblia. Hebreo lo dice y Gálata lo dice bien clarito. Así tenga lentes de cuero, te darás cuenta que ahí dice que la ley no pudo redimir. Ella expuso el pecado del hombre. Entonces viene uno y muere por nosotros. Perdona y purifica los pecados. Los borra y los echa a la profunda de la mar. Y de esos redimidos, comprados, ahora son propiedad de vos. Y de eso que él compró, hace una Ruth, una virgen, la cual le da el nombre. Por eso Ruth invoca el nombre del Señor. Hoy Ruth tiene la herencia del Padre, la herencia del Hijo. Todo lo que es del Padre, del Hijo, y Ruth es coheredera en la gracia de Dios. Por ende, el Señor la zarandea, la limpia, la viste, la unge. Y ahora le dice: listas estás, te puedes casar conmigo. Tienes el nombre, tienes la palabra, toma la gloria de la vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y termina capítulo 4, 17, el 22 con una genealogía. Y toda esa genealogía llega hasta la era del reino. Versículo 22. Obed fue el hijo de Ruth. Engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. ¿Y qué es David? De la tribu de Judá. Por ahí vino Cristo. El rey. Termina entonces Ruth con el reino. El Señor se casa con su Ruth. Y comienza Ruth ahora a reinar con vos por 1000 años, que es la era del reino. Gloria al Señor. ¡Qué boda! Ya me huele a boda. Ya me huele a vestido nuevo, ungüento nuevo. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Estamos deseosos de reinar con Cristo. Satanás será atado. Los demonios serán atados. El anticristo echará en el lago de fuego. Las naciones falsas que se unieron al anticristo también irán en el lago de fuego con su falso profeta. Y reinaremos con Cristo 1000 años en la boda del Cordero, en la era del reino de los cielos. Jesús viene pronto. Aleluya.